Recuerda que nuestro espacio va de martes a viernes entre las 8 y las 9 de la mañana. Te saludamos en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Te saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora para que usted pueda escucharla 24 horas al día. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arroyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Les recordamos las vías de comunicación. Si usted quiere hacer algún comentario, aporte, sugerencia, tiene disponible nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Si nos quiere enviar algún mensaje de texto, está a disposición el 0416-921-0113. Si quiere escribir un poquito más, el correo electrónico es contacto@albaciudad96.org. Pero si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene a disposición dos vías por allí. @RadioRebelde915, que es la cuenta de Twitter de esta emisora, y el 0416-523-9385. Los compañeros del canal en internet, @CDP Radio, la radio La Biglietti del estado Táchira, han tenido problemas con la conectividad y por eso están tratando de solventarnos. Así que bueno, dicho esto, son las 8 de la mañana, 6 minutos, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a hablar de dos temas básicamente, Sudamérica y Europa. En Sudamérica queremos dedicárselo a Venezuela, a seguir hablando de lo que ocurre por estas horas en nuestro país, el intento de golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana, y vamos a hablarles de lo que ocurre también por estas horas en Ucrania. Así que vamos a tener un par de entrevistas, si todo sale bien, comunicaciones mediante. Así que prepárese, póngase cómodo y acompáñenos que desde ahorita y hasta las 9, esto es territorio de La Brújula del Sur. Vamos. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Tal día como hoy, 25 de febrero del año 1859, muere el general Jacinto Lara, el valiente jefe de la vanguardia en la campaña de la Nueva Granada. Fue ascendido a general de división en Ayacucho, Perú, en el propio campo de batalla. El libertador Simón Bolívar lo llamó el Ulises de Colombia. También un 25 de febrero del año 1778, nació José de San Martín, quien condujo la guerra de independencia contra el dominio español en el sur del continente. Ingresó a la carrera militar en España y participó en las campañas contra los ingleses y los portugueses. Combatió la invasión de Napoleón Bonaparte y estuvo en la batalla de Bailén, en España. Después de haber servido 20 años al ejército español, se fue a la Argentina, donde organizó un ejército que condujo en la guerra de independencia de Chile, Argentina y Perú. Derrotó a los españoles en la batalla de Maipú, en Chile, y ocupó Lima, Perú. En el año 1822, a raíz de una reunión con el libertador Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador, se exilió en Europa hasta su muerte en el año 1850. Y también un día como hoy, pero en el año 1950, nace otro grande del sur, Néstor Carlos Kirchner, quien fue político y abogado argentino, perteneciente al Partido Justicialista y al Frente para la Victoria. Fue el presidente número 54 de la Nación Argentina, cargo que desempeñó desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre del año 2007. sucedió a Eduardo Duhalde, quien debía completar el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa, pero renunció antes de tiempo, por lo que ejerció su mandato en los 4 años correspondientes, además de los pocos meses restantes del mandato inconcluso de Duhalde. Kirchner fue sucedido en el año 2007 por su esposa Cristina Fernández. Antes de ejercer el cargo de presidente, había sido intendente en Ríos Gallegos y gobernador de la provincia de Santa Cruz. En 2009 fue elegido diputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires, con el mandato desde el 10 de diciembre de 2009 hasta el 2013. Desde el 4 de mayo de 2010 se desempeñaba como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona manifestó su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro durante la firma del contrato para transmitir el Mundial de Fútbol de Brasil para la cadena Telesur. El futbolista dijo que va a comentar los partidos del Mundial junto al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, porque así lo hubiese querido el comandante Chávez. En el momento en que se disponía a firmar el contrato, en un video que fue grabado en Dubái, donde Diego Armando Maradona reside y que fue difundido además por los medios este lunes. Esto fue lo que dijo Diego Armando Maradona. Bueno, ha llegado el momento de emocionante de mi vida de poder firmar este contrato que me liga a Telesur, que me liga a mis amigos venezolanos, que me liga al presidente Maduro y que por sobre todas las cosas me siento muy muy amigo del comandante Chávez. Por eso, esta firma del contrato que estoy haciendo yo hoy, también la va a hacer Víctor Hugo, y vamos a transmitir todo el Mundial de Brasil para Telesur, porque así lo hubiese querido el comandante. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas, y al presidente Maduro, que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas, que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande, porque la verdad que estos señores, si se les puede decir señores, ya dan asco. Por eso creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela, y aguanten, aguanten, porque Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando. Un saludo grande y me siento muy orgulloso de defender una patria bolivariana como quería el comandante Chávez. Le mando un beso enorme y nos vemos en el Mundial. Y estoy honradísimo de ser parte del equipo de Telesur. Grande Diego Armando Maradona. Sí, también lo cantaban los Ratones Paranoicos. Por siempre, así va a ser Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento rápidamente de la patria grande. Comenzamos por Venezuela, por la casa. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció las relaciones de la ultraderecha venezolana con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y los Estados Unidos. Mostró en su programa de televisión Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, algunos hechos concretos que ponen de manifiesto la concordancia de la oposición local con figuras e instituciones gubernamentales en contra de Venezuela. Mostró dos correos electrónicos, uno de la diputada por el Estado Miranda, María Corina Machado, y otro de Juan José Rendón, asesor de la campaña presidencial de Enrique Capriles, quien es el gobernador de Miranda, en los que se manifestaba la abierta relación con Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Asimismo, el titular del Parlamento venezolano mostró fotos de un grupo de reconocidos jefes derechistas vestidos de campaña en preparación de estrategias paramilitares. Esto está ocurriendo en Venezuela, es para apoderarse de nuestra patria, pero el comandante Hugo Chávez nos enseñó qué pasará, y lo que pasará es que seguiremos teniendo patria. Esto es un momento de unidad, lucha, combate y victoria, recalcó Diosdado Cabello, dice la agencia Prensa Latina. En las denuncias del gobierno venezolano y del papel de los medios en esta coyuntura es que nosotros queremos hablarles de inmediato. Coordenada telefónica. Miren, en la línea telefónica se encuentra Pedro Brieger, es argentino, es periodista, director del portal Nogal.ar, además es analista de temas internacionales. Pedro, muchas gracias por aceptar este llamado esta mañana. Buenos días. Buenos días, un gusto conversar con ustedes, Ernesto. Bien, Pedro, yo comenzaría preguntándote lo siguiente. El gobierno de Venezuela ha declarado o ha denunciado que se trata de un golpe de Estado. En tu opinión, lo que has visto en los hechos de tu visita a Venezuela, ¿te parece que hay condiciones como para una declaratoria de ese tipo? Esto es todo un debate respecto de la calificación de golpe de Estado o no. A mí me parece que sí hay un proceso de desestabilización que no es nuevo por parte de los sectores opositores a Hugo Chávez en el pasado, a Nicolás Maduro ahora, uno puede decir a todo el proceso del chavismo, que siempre han tratado de derrocarlo. Creo que lo que vemos es un proceso de desestabilización que tiene como objetivo la caída del presidente Maduro. Ahora, si eso es exactamente un golpe de Estado o no, cuando uno piensa en golpes de Estado, piensa en lo que fueron los golpes de Estado en el siglo XX durante décadas, que vienen los militares, desalojan al presidente, cierran el parlamento, impiden un proceso electoral, prohíben partidos políticos y sindicatos. En este sentido, hoy en día los golpes de Estado que hemos visto este último tiempo en América Latina no tienen esta característica. Si tuvieron, si tomamos en cuenta los dos últimos golpes de Estado que hubo en América Latina, el de Paraguay y el de Honduras, una característica en particular es que ambos se realizaron a través del Parlamento. Esto es, en Honduras y en Paraguay, la mayoría opositora en el Parlamento destituye al presidente. En el caso de Honduras, utilizando las propias Fuerzas Armadas, que lo sacan del país, en el caso del Paraguay, lo dejan libre, ni siquiera lo arrestan al presidente porque es destituido por la mayoría opositora en el Parlamento. No cabe la menor duda de que esto en Venezuela no se puede dar porque la oposición no tiene mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, no tiene un mecanismo institucional como para derrocar al presidente Nicolás Maduro, algo que sí se dio en Paraguay, que por eso yo en su momento lo califiqué como un golpe de Estado parlamentario. Es el Parlamento el que destituye a un presidente legítimo, como fue en el caso de Paraguay, pero tanto en Honduras como en Paraguay incluso respetaron el propio cronograma electoral que existía antes de la destitución de ambos presidentes. En este sentido, el escenario aquí me parece que es muy diferente. Sí creo que la derecha, la oposición, que siempre piensa que va a ganar y pierde en los procesos electorales, creyó que la debilidad de Nicolás Maduro por su figura, por no ser Hugo Chávez y por todos los etcétera que le podemos agregar, que siempre la oposición denigrando a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro, muestra claramente un desprecio muy grande, pensó que pequeños focos de violencia, de cortes de calle en algunas zonas de clase media alta, en el este, como se dice en Venezuela, de Caracas, pensó probablemente que esto iba a llevar a una insurrección popular, a una revuelta popular, y me parece que se equivocaron en el diagnóstico y en la lectura de la realidad. Sí. 8:21 de la mañana, recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que en la línea telefónica se encuentra Pedro Brieger, es argentino, es periodista y dirige el portal Nogal.ar. Pero, perdón, nodal.am, AM como América. Ahí está, corregido, pero es muy fácil. El nodal, 5 letras.am es el primer portal que existe con noticias de América Latina y el Caribe, solo con noticias de América Latina y el Caribe, y además generadas en la región. Esto quiere decir que todas las noticias que damos sobre lo que sucede en Venezuela están tomadas de la prensa venezolana, todas las noticias de Panamá están tomadas de la prensa panameña, las de Paraguay de la prensa paraguaya, etcétera, etcétera. Pero queremos saber si estuviste en la actividad que realizaron los colectivos en el 23 de enero durante el fin de semana. Y te lo preguntaba porque se ha culpado desde la prensa privada en Venezuela, de los medios de comunicación privados, que han sido los culpables de la violencia en Venezuela. Si estuviste ahí, me gustaría que nos contaras tu impresión de tu paseo por el 23 de enero. Efectivamente, yo estuve el viernes, el 23 de enero, fui a ver las actividades que se desarrollaban en el barrio, las actividades culturales para los niños, la música, donde tocó uno de los hijos de Ali Primera, Alejandro Primera. Está claro que el tema de los motorizados es un tema complejo en Venezuela, no solamente por el apoyo que muchos de ellos en los barrios le han dado a la revolución bolivariana, sino también porque tengo entendido, por datos que me dieron, que una parte importante de los hechos de violencia callejera, por lo menos en la capital, en Caracas, involucran a motorizados. Por eso es un tema realmente complejo. De todas maneras, creo que la oposición hoy demoniza a los motorizados como podría mañana demonizar a colectivos no motorizados y pasados a otros colectivos de lo que fuere. El objetivo de la oposición es encontrar un eje discursivo que le permita satanizar a cualquier sector que esté con el gobierno. También es cierto que el hecho de que ha habido muertos, y tengo entendido que el número oficial está en 13, desde el 12 de febrero, es algo que le hace un flaco favor, como decimos nosotros, al gobierno. O sea, favorece a la oposición porque le permite mostrar a nivel internacional represión y muertes, algo que el gobierno me parece que no ha logrado destrabar para impedir justamente las muertes en estas manifestaciones. Pero ya finalmente te quiero preguntar lo siguiente, ¿podrías hacer algún paralelismo o existen elementos para hacer algún paralelismo con lo que por estas horas ocurre en Ucrania? No, yo no haría ningún tipo de comparación, me parece que son realidades muy diferentes que no ayudan a comprender lo que está pasando en Venezuela. Yo digo que las comparaciones son odiosas, pero a veces ayudan a pensar. Creo que en este caso comparar Venezuela con Ucrania, con Egipto o con otras realidades me parece un poco forzado, me parece que realmente son realidades muy diferentes. Entre otras, y tal vez la más importante, en Venezuela hay un gobierno popular progresista. En Ucrania los que cayeron y los que derrocaron ese gobierno de progresistas no tienen absolutamente nada en su inmensa mayoría y parece más el reparto de la torta por diferentes sectores de poder con sectores corruptos de ambos lados. No es el caso de Venezuela. Acá hay un proceso de revolución muy profundo, progresista, con las imágenes que uno ve, bueno, ya yo mencioné a Alejandro Primera, las imágenes que uno ve del Che Guevara, al presidente citando a Eduardo Galeano. En Ucrania no son imágenes ni del Che Guevara, ni citan a Eduardo Galeano. Entonces me parece que no tiene sentido tampoco comparar para comprender lo que está pasando en Venezuela. Muy bien. Pedro, un gusto hablar contigo, un honor como colega, y te agradezco que nos haya dedicado unos minutos a nuestro espacio, a esta emisora Alba Ciudad. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes, Ernesto. Un abrazo grande. Pedro Brieger, periodista argentino, es periodista de radio y televisión, analista del canal público, director del portal Nogal.am. Nogal.am, noticias de todo el continente, nos decía él mismo. 8 de la mañana, 26 minutos. Echar a la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, solidaridad. De saber, esperando de los indios está latente en la guerrilla, hombres y mujeres con zapata juntas, vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Y al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar, práctica criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar tenemos que eliminar, que eliminar, paramilitar, policía criminal. Desde Vallecas a Chiapas, apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional, y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar tenemos que eliminar, al paramilitar, policía criminal. El tema se llama Paramilitar y es de la banda española Escape. Por cierto que el vocalista de esta banda, Pul Pul, ha puesto a funcionar una cuenta en Twitter, se llama @PulPulEscape2. @PulPulEscape2. Y en las últimas horas se ha fajado piña con todo el mundo a defender a la revolución bolivariana. Miren, el último de los mensajes, una persona le pregunta que si cobran, que si no cobran, y él le contesta, sí, cobramos en euros, que es la moneda que nos han impuesto. Y le pregunta a la persona que le escribe, ¿tú trabajas gratis?

Hablando de este tema, el Parlamento de Ucrania ha decidido recurrir al Tribunal Internacional de La Haya para que juzgue al presidente destituido Víctor Yanukovych. La Rada ucraniana quiere que Yanukovych y el exfiscal general Víctor Shomka, además del ex primer ministro, el ex ministro del Interior Víctor Zarakembo y otros altos cargos asuman responsabilidad de sus crímenes contra la humanidad cometidos durante las protestas pacíficas del 30 de noviembre de 2003 al 22 de enero de 2014. La decisión de dirigirse al Tribunal de La Haya fue aprobada con el voto de 324 parlamentarios ucranianos, de un mínimo requerido de 226. Cierro con esta nota, también tiene que ver con el gobierno ruso, es que ha considerado inaceptable la intervención extranjera en asuntos internos de Venezuela y ha pedido el respeto hacia las autoridades bolivarianas elegidas por el pueblo venezolano. Mediante un comunicado emitido el lunes, la Cancillería rusa, al destacar la importancia de frenar las acciones antigubernamentales en este país latinoamericano, dice Russia Today, abogó por respetar la constitución y las autoridades bolivarianas democráticamente elegidas en las urnas. Igualmente, el gobierno de Moscú instó a dialogar para encontrar una solución pacífica a la violencia desencadenada desde el pasado 12 por los actos de pretensión golpista de la ultraderecha de Estados Unidos, según autoridades venezolanas, que ha terminado con 13 muertos y decenas de heridos. 8:42 de la mañana. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero busca. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Oye, pero buscaré, oye, pero buscaré. pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Esa es la agrupación española Ketama. Ese tema se llama No Estamos Locos. Estamos locos, esto es un golpe de estado. Está bien pendiente. Sobre todo de las informaciones oficiales y de los movimientos de esta gente. El pueblo está, bueno, más que organizado. Yo diría que por un lado pendiente de la información oficial y por otro activo. El pueblo está activo, movilizado sobre todo. Y se han movilizado por sectores. Ayer, después de la descomunal demostración de los motorizados, la Fuerza Motorizada Bolivariana, hoy los trabajadores de la CANTV, la otra poderosa empresa venezolana, van a salir a marchar también por las calles del centro de la capital para llegar hasta el Palacio de Miraflores. Lo hicieron los trabajadores petroleros, lo hicieron las mujeres, las personas de la tercera edad, los motorizados, y ahora van los trabajadores de las telecomunicaciones. 8 de la mañana, 47 minutos. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Miren, le decíamos más temprano, comenzando nuestro programa, que el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, manifestó su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la revolución bolivariana. Esto durante la firma de su contrato para presentar el Mundial de Fútbol en la cadena internacional Telesur. Y por esto se nos ocurre hablar de Maradona, pero dejemos que sea Eduardo Galeano quien nos diga lo que piensa de Diego Armando Maradona. Maradona jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina. Y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína, pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria, y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él está agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40

la monolítica oposición venezolana, porque a mí no me vengan con eso de que Capril por un lado le ponen, no, ellos cierran y pasan todo por abajo, por el mismo embudo, Navarro. Quiero acusarlos de que no me han permitido disfrutar del notición que significa que Diego Armando Maradona va a comentar el Mundial junto con los relatos de un grande entre los grandes, el Torugo Morales, Víctor Hugo Morales, Navarro. Y nada más y nada menos que en Telesur. ¿Se da cuenta? Canal del que usted y también yo hemos contribuido en sus orígenes. Navarro, yo me acuerdo de usted dando órdenes dictatoriales a jóvenes redactores. Mejor con los redactores y no con los reporteros, que no era joven ninguno. Cuando el canal estaba allí, todos muy, muy apretujados en el cuarto piso, si no me equivoco, correcto, de un edificio allí de Venezolana de Televisión. Era tal el amontonamiento que teníamos ahí, Navarro, que la gente tenía que sentarse, acomodarse y permanecer sentada, porque si alguno se quería parar, todos tenían que pararse para que esa persona pudiera salir. Es correcto. Era lindo igual, Navarro. Sí, eran tiempos simpáticos, así que estoy muy contento con que el Diegote vaya a comentar el Mundial, muy en el estilo Diegote, ya me lo estoy imaginando, Navarro. ¿Cómo sería? ¿Sabes? Y sería algo así. ¡Ja! ¡Miralo a ese 5 de Italia! ¿Qué pasó? ¡Se puso los botines al revés! Ese sería un típico comentario del Diego. No, o sea, no hay un narrador famoso de fútbol cordobés, Salgado. Los hay, pero durante mucho tiempo, usted sabe que durante mucho tiempo en Argentina los locutores y también los narradores de fútbol cordobeses tenían que perder el acento. Ellos iban a Buenos Aires a estudiar para perder el acento, cosa que ya en tiempos democráticos dejó de ocurrir y hoy son insoportables, Navarro. El otro día me llamaron precisamente de Radio Nacional, Córdoba, y después de una radio de Río Cuarto, y hablan todo así. ¿Cuál es la situación en Venezuela? Cuéntanos un poco, por favor. O sea, pero está bien, es lindo que hablen así, por fin, es como que han recuperado una cierta identidad, y no conozco de relatores de fútbol, pero os calculo que sí, que un relator... Han recuperado la identidad y el mar también. También, de alguna manera, ese mar, que es el mar chiquita, ¿no? Ahí la laguna. Ajá. Pero un relator que sigue a Belgrano de Córdoba, seguramente tiene que hablar así con el acentito, Navarro. Qué buena noticia lo del Diego, ¿eh? Sí, sí. Espero que venga, supongo que mi gran amiga Patricia Villegas lo estará convocando, presidenta de Telesur, estará convocando a ambos a una firma de contrato. No le van a mandar el contrato a Buenos Aires, tiene que venir a firmarlo acá, Navarro. Lo firmó en el video, Salgado, no lo escuchó nada más el audio. Pero no le digo que no lo pude disfrutar, me falta información. No, el Diego estaba así con el contrato y dijo, y ahora lo voy a firmar, acá hizo rácata. Ajá. Y lo firmó ahí. Pero yo tenía la esperanza de que vinieran los dos a firmarlo acá, y poder interceptarlos, con una turba motorizada y llevarlos ahí al callejón de la puñalada a comer un perro caliente, Navarro. O si sale por la esquina de allá de la avenida Casanova, puede comer ceviche. También, ¿por qué no? Ahí en el peruano, Salubridad cero, garantizada en el peruano. Y podíamos llevarlo ahí también, pero bueno, evidentemente ya el acto de firma se ha realizado, Navarro. Otra oportunidad hemos perdido para estrecharle la mano al Diegote, sí. De quien no tenemos un autógrafo, como si lo tiene mi sobrino, usted recordará, sí, ¿no? Sí, episodio que difundimos acá en vivo y en directo. Exactamente, lo difundimos, el autógrafo, por los micrófonos de El Sálvese Quien Pueda, Navarro. Mira, nos pregunta producción, ¿de qué se va a disfrazar Marco Salgado en el carnaval? Voy a disfrazarme, en principio, de Teletubi, Navarro. Del Teletubi amarillo, y voy a abrazar gente, en lo preferible señoritas, Espero que no lo haga en la Plaza Altamira, porque esa gente no anda de humor para abrazar. No, me prende en fuego el disfraz, Navarro. No, ahí no. Ahí me voy a ir seguramente a la Caracas linda, ¿eh? Andaré por el municipio Libertador. ¿Quién le dice? Por ahí, si usted ve un Teletubby tratando de abrazar señoritas en carnaval, ahí, por ejemplo, en la zona de los museos, en el eje del vivir bien, soy yo, Navarro. Ya se lo digo desde ahora. El que está dentro del disfraz de Teletubby soy yo. Bueno, no se vaya a disfrazar de Superman, Salgado, porque le tengo que contar esta historia. ¿Qué pasó? Es que según la agrupación Hezbollah, Superman es un invento judío para controlar el mundo. ¡No, Salgado! ¡Navarro, no! ¡Superman va a controlar el mundo! El efecto, ahí está, ¿ves? ¡Miedo, Salgado! Tiene que dar miedo. ¡No, Navarro, no! Y eso de ponerse el calzoncillo por el lado de afuera, el interior por el lado de afuera, ¿también es parte de la táctica? Para asustar, claro. Usted ve venir un tipo en calzoncillo y se asusta. Claro, yo me asustaría. El movimiento libanés Hezbollah asegura en un nuevo documental emitido por Almanar que los judíos americanos inventaron a Superman para dominar al mundo. Ajá. Entre las películas citadas, el documental figuran Superman y la lista de Children, donde en la que un empresario alemán salva la vida a muchos judíos polacos durante el Holocausto. El programa explica que los judíos se sentían rechazados por la sociedad americana real, así que trataron de cambiar la opinión de la sociedad sobre ellos, inventando personajes cinematográficos que servían como modelos a seguir. Claro. Superman está fue inventado bien. Por un judío, Joe Shuster. ¿Qué tal? Ajá. Ah, no, esa no me la sabía, Salgado. Sí. Sí, no, yo tampoco. Ah, pensé tampoco. Que usted decía así, pensé que sí se la sabía. No sabía que de dónde venía el invento como tal. Ajá. Pero eso no era de una empresa de historietas. La empresa compró los derechos de la historieta, pero alguien tuvo que crearla, ¿no? Claro. Y la empresa se llenó de plata y el otro pobre no, como siempre. Está, como siempre. Salgado, voy a cerrar con esta nota rápidamente. Ajá. Quiero que no cunda el pánico, pero, atención. El café mundial escasea, Salgado. ¡Se está acabando el café en el mundo! ¡No, Navarro, no! ¡No me diga eso, Navarro! Sí, Salgado, el mes pasado. ¡Culpa Chávez! O de los colectivos. También, ¿por qué no? Sí, el mes pasado, la peor sequía en décadas golpeó los campos de cultivo de café en Brasil, el mayor exportador del mundo. Ajá. Y la sequía ha afectado las cosechas de café y el precio se ha disparado. Está bien, hay que empezar a copiar entonces, Navarro, ¿eh? Vamos a, en donde corresponda, en cada país, podemos empezar, por ejemplo, en Argentina, ahí yo ya voy a dar órdenes precisas de que en la República Separatista de Berazategui empiecen a copiar café Bonafide, ¿eh? Que es el que se consigue acá, allá digo, y acá copiaremos otros, Navarro, ¿por qué no? ¿Eh? Para después, según las leyes de la oferta y la demanda, lo vendemos a precios exorbitantes, ¿le parece? Podemos copiar un café cordobés y obligamos a quien lo venda que hable cordobés. Claro. Como una forma de mercadeo. Checu, ¿quiere un café cordobés? puede ser. Podemos hacerlo. Eso sí, el café cordobés va a tener gusto a peperina. ¿A qué? A peperina. Que es la peperina es una bebida tradicional de Córdoba que ya no se hace más, porque sabe qué pasó, que tomaron tanta peperina que la acabaron, no hay más peperina, extinguieron la planta de peperina, Navarro. No, pero son terribles los cordobeses. No, usted ve venir tres cordobeses, crúcese de vereda, ahí está, lo digo así, es una recomendación por su bien, Navarro, por su bien. Okay. Bueno, Salgado, son las 9 de la mañana, 4 minutos, nos pasamos un poquito. Le agradezco que se aparezca tarde como siempre, igual lo queremos mucho. Bueno, Navarro, yo también, ¿eh? Qué lindo lo que me dice y poder despedirnos. Así puede tener una feliz mañana. Igualmente, Navarro, ya me lo encontraré por la calle hoy a usted o no, no sabemos. Seguramente. Un abrazo grande, Marco. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Bueno, llegamos al final del programa, también del Salve. Se les queremos agradecer a que nos acompañaron y a invitarlos nuevamente para mañana. Recuerden que La Brújula del Sur está de martes a viernes a partir de las 8 en Alba Ciudad 96.3 FM. Nos despedimos. Luis Erloyo en los controles. Indira Carpio es quien produce este espacio. Y del lado de acá del micrófono, Ernesto J. Navarro. Nos vamos bailando los del sur con Obrín Paz. Chau. talla on la calor no em deixa veure el sol. Sóc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre assequen flors. Sóc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga del temps dins el cor de la gent. Sóc del sud del meu cor, sóc del sud del meu món, sóc del sud del record d'uns països sense nom. Sóc del sud del sentiment, sóc del sud de les arrels, sóc del sud i porto els ulls llàgrimes de lluita i futur. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.